Si tienes planes para irte con el viento, si sabes que quizá jamás te vuelva a ver, avisa de una vez y yo me miento. Le digo a mi conciencia todo va a estar bien. Y para serte franca yo no soy tan fuerte. Si te hacen falta más promesas por romper, promete estar conmigo para siempre. Promete que este adiós ya no me va a doler. Y aunque siempre quise acostumbrarme, yo intento olvidarte pero ¿a quién engaño? Ya va más de un año y no te dejo ir. Si buscas a alguien para hacerle daño, házmelo a mí, házmelo a mí. Si llorar por ti es el único escenario en el que esta noche tú sigues aquí, si así logro tenerte sería un voluntario, házmelo a mí, házmelo a mí. Si es lo que hace falta para que vuelva a verte llegar, seré tu voluntario contra mi voluntad. Esta herida respira, pero una cicatriz se tarda más de un año. Y aunque es inevitable que tú me hagas daño, si digo que no quiero sería una mentira. Todo va a estar bien, el famoso todo va a estar bien. Van 2 años y nada está bien. Si me siento culpable sé que tú también. Y aunque siempre quise acostumbrarme, yo intenté olvidarte pero ¿a quién engaño? Ya va más de un año y no te dejo ir. Si tú buscas a alguien para hacerle daño, házmelo a mí, házmelo a mí. Si llorar por ti es el único escenario en el que esta noche tú sigues aquí, si así logro tenerte ser el voluntario, házmelo a mí, házmelo a mí. Si es lo que hace falta para que vuelva a verte llegar, seré tu voluntario contigo.